Andalucía, 5 de la mañana. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenos días Andalucía, ¿qué tal están? Hace fresco en nuestra tierra. Queridos madrugadores, la mañana de Andalucía comienza con este club de los primeros, los más madrugadores, con esa gente que hace realmente cosas importantes desde primera hora de la mañana. Los autónomos como usted, que llevan trabajando toda la noche, y los trabajadores por cuenta ajena que se despiertan para trabajar. Desde los panaderos, por ejemplo, que pronto también comenzarán el reparto, si no lo han hecho ya, hasta los transportistas, que ya comienzan a escasear, de ello hablaremos. Desde, por ejemplo, los farmacéuticos de guardia, hasta los enfermeros que llevan toda la noche en vela para cuidar, para mimar a la gente que está en el hospital y a quienes tanto tenemos que agradecer. Conductores profesionales, limpiadoras, reponedores, no sé, se me ocurre, pescadores, pescaderos, faleros que aún quedan, repartidores, conductores de autobuses y profesionales del volante en general, con todos ellos contamos y para todos ustedes trabajamos un día más para informarlos y entretenerlos a esta hora, desde bien temprano. Hoy es viernes 12 de noviembre. Es el día 316, el tricentésimo decimosexto día de este año. Solo quedan 49 días para Nochevieja. El sol saldrá a las 7 de la mañana, 57 minutos, y se pondrá exactamente a las 6 de la tarde y un minuto. Tenemos 10 horas y 4 minutos de luz solar. La luna se encuentra en fase creciente y hoy a una distancia de 376.952 kilómetros del centro de la Tierra. Esta mañana, queridos amigos, sigue haciendo frío. Tenemos, por ejemplo, a esta hora 9,6 grados al norte de la provincia de Huelva, en Alájar 6 grados, en Grazalema 7, en Jerez de la Frontera y, por ejemplo, no pasan de los 3,5 en Andújar, en la provincia de Jaén. Moisés Camuñas está también desde bien temprano en su puesto para contarles la previsión del tiempo para este viernes. Agencia Estatal de Meteorología. Moisés, muy buenos días. Buenos días. Hoy viernes esperamos en Andalucía una jornada de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con unas máximas de 21 grados en Almería, en Córdoba y en Huelva, también de 21 grados en Sevilla, de 20 en Granada y en Málaga y de 18 en Cádiz y en Jaén. Y si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Moisés. 5 de la mañana, 3 minutos. Lo que hacemos en este momento es repasar la historia. Les contamos qué sucedió un día parecido, semejante al de hoy hace años. Comenzamos en 1912. El 12 de noviembre, y en la Puerta del Sol de Madrid, es asesinado el presidente del Consejo de Ministros, entonces José Canalejas. Aquí tienen ustedes a los Mustang con una versión de un clásico de Scott McKenzie, San Francisco. Así nos situamos en un lugar muy concreto de la costa oeste, frente al Pacífico, al oeste de las Rocosas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en 1936, un día como el de hoy, en Estados Unidos, en este lugar, se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento. Fue construido entre 1933 y 1937 con una longitud aproximada de 1.280 metros. Está suspendido de dos torres de 227 metros de altura. Tiene una calzada de 6 carriles, 3 por cada sentido, y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. Pero es que además el puente se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible a una altura de 67 metros sobre la bahía. Lo que escuchan es la cabecera de Crimen Perfecto, una producción de Hitchcock de 1954, que fue una de las películas protagonizadas por Grace Kelly cuando tenía 25 años. La actriz Grace Kelly nació en Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, el 12 de noviembre de 1954. Actuó en películas como Sol ante el peligro, la que recordamos, El crimen perfecto, El cisne y Alta sociedad, entre otras. Se casa con el príncipe Rainiero III de Mónaco, convirtiéndose en su Alteza Serenísima, la princesa Grace de Mónaco. Murió el 14 de septiembre de 1982 en accidente de tráfico. Hoy hubiese cumplido los 92 años. Así recogía el nodo la boda real en aquella época. En la catedral de San Nicolás de Mónaco y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe Rainiero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly. El obispo Monseñor Gilles Parté es quien oficia la misa y bendecirá la unión. Tras la plática de ritual, se lee un mensaje del Padre Santo que envía su bendición papal a sus altezas serenísimas, en cuyo semblante se refleja una profunda emoción. Los barcos con sus guirnaldas de luces ponen un resplandeciente epílogo a la jornada. La más bella del mundo. Es un clásico y esta una versión que interpretó, que dirigió y que arregló hace muchos años Frank Purcell. Nos situamos en el 12 de noviembre de 2000. Hoy se conmemora, por tanto, el 21º aniversario de la muerte de este célebre director de orquesta francés, Frank Purcell, a consecuencia del mal de Parkinson. Entre sus muchísimas obras destacan versiones en torno a Venecia sin ti, Cuando me enamoro y Aranjuez, además de este que estamos escuchando. Frank Purcell nació en 1928, hace ya 93 años. Por cierto, un año mayor que Grace Kelly. Y tal día como hoy, pero en el año 1990, el príncipe heredero Akihito es coronado como el 125 emperador del Japón, 2 años después de la muerte de su padre. En 1990, en Estados Unidos, Tim Berners-Lee publica la idea de la red de Internet. 7 años después, el 12º de octubre de 1997, Ramzi Youssef es declarado culpable de lo que fue, lo recordarán, el primer atentado contra las Torres Gemelas en 1993. En 2001, a las 3 de la tarde y 11 minutos, Paco Gamero contaba así la noticia desde esta casa, de Canal Sur Televisión, la noticia del segundo atentado del 11 de septiembre ante el World Trade Center. Hemos visto uno de los impactos que nos llega, insistimos, desde la televisión americana, creo que ha sido la ABC la que nos estaba mostrando esa imagen. En estos momentos han cerrado todas las comunicaciones con la isla de Manhattan, los puentes, los túneles. Ese es el momento en que impactaba el segundo avión, porque como pueden ver en primer término, la primera torre ya estaba ahí. Tremendo. 12 de noviembre de 1970, la ciudad sureña de New Orleans, Nueva Orleans, en Luisiana, es testigo del último concierto de The Doors con Jim Morrison al frente. Light My Fire, Enciende mi fuego, fue parte del debut del grupo en el año 1996, además de número uno en los Estados Unidos. Llegaban desde Los Ángeles, así que volvemos precisamente al estado norteamericano de California con un gran tema, este. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Light my fire, enciende mi fuego. 5 de la mañana, 10 minutos, tenemos en este momento 4,7 grados en Antequera, provincia de Málaga, 8 y medio en el aeropuerto de Sevilla y 6 grados en Arroyo de Lojanco, en la provincia de Jaén. Hoy en el santoral, San Culiberto, sí, San Emiliano, no conozco a ningún San Esiquio, pero hoy es onomástica San Josafat y San Lubino. Así que felicidades a todos ellos. Esta es la ficha del 12 de noviembre y estas las noticias, la información de la jornada que deben conocer a esta hora. Les contamos que los interinos de la función pública que lleven más de 5 años en la misma plaza podrán ser fijos sin hacer oposiciones. PSOE y Unidas Podemos han pactado con PNV y ERC que las administraciones públicas convoquen con carácter excepcional un único concurso de méritos para consolidar los empleos ocupados por temporales desde el primer día de enero de 2016. Este acuerdo deberá votarse primero en la comisión y después en el pleno del Congreso, pero al haberse sumado ahora el PNV, la mayoría para sacarlo adelante está asegurada. Renfe cancela desde hoy 34 trenes de cercanías en Málaga hasta que se incorporen a la plantilla los maquinistas que se están formando ahora. La compañía reprograma sus servicios. Los trenes circularán con una frecuencia de 20 minutos a primera hora de la mañana y de 40 minutos al mediodía. El trayecto Málaga-Capital-Fuengirola va a ser el que más se resienta. Los usuarios llevan meses padeciendo cancelaciones sin previo aviso. Miguel Montenegro, del sindicato CGT, exige responsabilidades. Con lo cual van a institucionalizar lo que hasta ahora ha venido siendo, pues, incidencias, consultaciones y demás, pero a partir de mañana Renfe ha dicho que lo institucionaliza y va a vetar, va a privar a la ciudadanía malagueña de ese derecho básico a la movilidad. En el campo de Gibraltar, la plataforma en defensa del ferrocarril vuelve a denunciar la enésima avería en el tren de Algeciras-Madrid que provocó un retraso ayer de 3 horas. El portavoz de la plataforma, Manuel Triano, lamenta el estado de la red. Somos conscientes de que el actual estado de la vía hace imposible que circulen por ella material ferroviario de primera línea, de primer orden, y es por ello que vamos a seguir demandando una culminación urgente de las obras de modernización que permitirían que transite por ellas trenes del siglo XXI y no los del siglo XX que estamos padeciendo ahora. La ministra de Transporte ve margen para negociar con los transportistas y evitar que los camiones paren 3 días antes de Navidad. De entrada anuncia un plan dotado con 400 millones para hacer menos contaminantes las flotas de autobuses y de camiones. Precisa Raquel Sánchez que no todo lo que demanda la patronal del transporte es de su competencia. Muchas de ellas exceden, debo decir, del ámbito de competencias del Ministerio, sino que se deben y se enmarcan dentro de esas relaciones privadas que se establecen entre los cargadores y los transportistas, pero en cualquier caso, la disposición total y absoluta a seguir hablando. El Congreso renueva el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Los 4 candidatos al Constitucional han sido refrendados pese a los votos en contra de varios diputados del PSOE y Unidas Podemos contra el magistrado Enrique Arnaldo, al que no consideran idóneo. Es el caso del diputado socialista Odón Elorza, que justifica así su decisión. Que no es un hombre de prestigio, que no es un hombre ejemplar, que no garantiza su independencia y por tanto su imparcialidad en un tribunal constitucional tan importante, de modo que no le he apoyado. Los demás sí, a todo lo demás sí. Creo que es importante, no sé, defender el prestigio de las instituciones y me quedo tranquilo también con mi conciencia. Hoy termina la cumbre del clima. El acuerdo definitivo debería cerrarse y firmarse este viernes, pero la experiencia de otras cumbres hace temer un retraso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apremia a hacer más, porque lo comprometido hasta ahora no nos libra del desastre. Las promesas suenan vacías cuando la industria de los combustibles fósiles sigue recibiendo billones en subvenciones. Todos, países, ciudades y empresas deben reducir de forma radical sus emisiones para tener el mundo igualitario que necesitamos. Les contamos también que siguen llegando inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha amenazado con cortar el gas a Europa. Reacciona así a las sanciones que Bruselas piensa imponer por usar a los inmigrantes para hacer presión sobre la Unión Europea. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. Pues así es, aquí estamos, disfrutando de la radio con ese placer extraordinario y les aseguro que no son palabras huecas de hacer radio para ustedes, los más madrugadores de Andalucía o los que en este momento están a punto de concluir su jornada para ir a descansar a casa. Y no estoy solo, faltaría más. Javier Holgado está, como de costumbre, así ha sido toda esta semana, en la realización de este programa que abre la mañana de Andalucía y que se extiende hasta las 6 en punto con el Club de los Primeros. Ya saben ustedes que tenemos un teléfono de participación. Menos saludos, pueden hacer prácticamente lo que ustedes quieran, sugerir temas, expresar opiniones o contarnos cómo amanece el día, cuáles son sus pretensiones para este viernes a las puertas al fin de un nuevo fin de semana. Verán ustedes, hay muchos trabajos en los que hace falta personal en estos momentos. Uno de ellos es que nos faltan camioneros, faltan personas, según algunos, porque no quieren ser esclavos por 1.300 euros. Por ejemplo, el sindicato UGT asegura que el sueldo mensual en Castilla y León, por ejemplo, es de 1.800, como dice la patronal, con viajes diarios de 10 horas y sin conciliación familiar. Nos gustaría usted, que es consumidor habitual de radio, a estas horas también, los camioneros que están recorriendo las carreteras de toda Andalucía a esta hora, ¿por qué? ¿Por qué faltan camioneros? ¿Creen ustedes que el problema tiene solución? Cuéntenos lo duro que es su trabajo y si están bien o mal pagados. ¿Cuáles son sus principales argumentos y problemas? Camioneros, camareros, personal sanitario. Los trabajadores culpan a la precariedad laboral de la falta de efectivos en muchos sectores. Por cierto, lo hemos comentado varias veces, ya saben ustedes que los camioneros han decidido convocar un paro de actividad del 20 al 22 de diciembre, justo los días anteriores al abastecimiento de mercancías de cara a las fiestas de Navidad. Por ejemplo, el Comité Nacional de Transporte por Carretera es quien llama a la movilización si no se produce un cambio radical y urgente por parte del gobierno y también, por ejemplo, de los clientes. ¿Es usted autónomo? ¿Tiene su propio camión? ¿Merece la pena? ¿Cuesta mucho mantenerlo? ¿Le preocupa el exceso? No creo que sea así, pero bueno, es una opción. La subida de, por ejemplo, los combustibles, ¿o tiene otras preocupaciones más serias que esa? Porque a la subida del gasoil estamos más que acostumbrados. Cuéntenos si usted también trabaja en otro tipo de oficio en el que falta gente o no esperan ustedes que haya un gran futuro, porque ninguno de los jóvenes está interesado precisamente en desempeñar esas tareas. Llámenos, les recordamos el teléfono 670-940-200 a las 5 y 20 de la mañana. Buenos días. That I had started long. Estoy seguro de que a ustedes les gusta la música. Es muy agradable también para arrancar un día como este, viernes 12 de noviembre ya. Lo que están escuchando forma parte de la música de Crosby, Stills, Nash and Young, una canción que se llamó hace años Wasted on the Way, perdido en el camino. ¿Y por qué la recordamos? Pues verán ustedes, uno de los músicos de Crosby, Stills, Nash and Young es Neil Young. Nacía pues un día semejante al de hoy en Toronto, en la zona de Ontario, en Canadá. Corría 1945. Un músico y compositor considerado ampliamente como uno de los más influyentes de su generación. Comenzó su carrera musical en su país, en Canadá, en 1960, con bandas como The Squires o Mina Bears, antes de fundar, bueno, los clásicos también, Buffalo Springfield, o este grupo que estamos escuchando, los Crosby, Stills, Nash & Young. En 1968 inició una carrera en solitario que abarca más de 45 años y 35 álbumes de estudio hasta hoy, con una continua exploración de diferentes géneros musicales. Hoy, Neil Young cumple 76 años. Neil Young vuelve a la radio, 5 y 21 en Andalucía. Esto es Rocking in a Free World, Andalucía. Buenos días, el club de los primeros, hasta las 6 en punto de la mañana. De la mañana van a tiempo, ya han sacado el coche del garaje, están ya disponiéndose quizá a desayunar en casa o lo van a hacer fuera. Cuéntenos, hace frío, hay que ser muy valiente para salir de la cama bien calentito y dirigirse hacia la ducha hasta que sale el agua caliente. Qué mal se pasa, qué le vamos a hacer. Estamos en el pre-invierno y hace frío en Andalucía. Ya saben, tenemos por ejemplo ahora mismo 10 grados en Tomares Zaudín, que está muy cerca de Sevilla capital. No llegan a 7 grados en Jerez de la Frontera y 4,3 los que tienen en este momento en el aeropuerto de Córdoba. Los necesitamos a todos ustedes y tenemos un teléfono de contacto 670-940-200, deseando escucharlos, tanto Javier Holgado como yo mismo. Buenos días a todos. Buenos días, club de los primeros. Buenos días. Por fin viernes, chicos. Sí. Chica, arre canela, a disfrutar del fin de... Saludos. Buenos días para el club de los primeros. Buenos días. Desde Matalascaña hacia el Rocío a poner plástico. Ajá. Un saludo para todos ustedes. Gracias por llamarnos al 670-940-200, que sigue activo, ya saben ustedes, durante todo nuestro programa, porque aquí mandan nuestros oyentes. Buenos días a todos los primeros de la mañana, soy Pepe de aquí de Jaén. Pues nada, aquí estamos, estoy ahora mismo en Cambique, voy a hacer la primera tienda y estamos a 4 grados. Pues nada, yo opino que lo que falta son esclavos, claro, lo que falta son esclavos porque este trabajo es esclavo y no está bien pagado. Yo creo que hay mucha gente en el paro, porque yo no sé si echan manos de gente del paro, yo lo sé, hay muchísima gente para que formándolos se puede quitar el problema tanto de la albañilería como de conductores de transporte. Ahora, para que paguen como hay que pagar, con su paga, sus cosas en condiciones. Y la hora, pues la hora que tiene que echar todo el mundo, si son 40 horas a la semana, no, pues claro. 40 horas, no 60 ni 70 claro. Ni nada de eso. ¿Qué le vamos a hacer? 679-40-200, llámenos, son vitales para nosotros. Seguimos repasando a algunos de los oyentes que madrugan, no solamente en España, hemos visitado Buenos Aires. Y dentro de un momento estaremos también muy lejos de Andalucía. Son madrugadores de todo el mundo, madrugadores de nuestra tierra, gente como usted y como nosotros, que disfrutan de la radio a esta hora de la mañana. Cines, Sevilla y en otros muchos lugares de Andalucía están preparando en el Obrador los dulces típicos de Todos los Santos, lo hicieron hace unos días, y ahora están centrados en los productos navideños tradicionales. En Gines, Sevilla, Enrique está trabajando en su panadería. Pues por aquí, por Gines, ya empiezo a leer los mantecaos, empiezan las tortas especiales, las tortas polvorón, cortadillo, y vamos, ya empieza todo el jaleo, la pastelería. Los huesos de santo se han perdido, todavía es tradicional, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos. Nosotros lo mismo vendemos pasteles modernos y lo que demandan ahora mismo los chavales, que también mantenemos las tradiciones. Claro. El hueso de santo es un dulce muy dulce, ¿no? Con mucho azúcar, ¿no? De mazapán. Ah. ¿Y qué lleva? ¿Mazapán? Lleva la harina, lleva huevos, lleva la yema, lleva azúcar glas. Un dulce potente. Sí, y además está muy bueno, ¿eh? ¿Los boñuelos también se toman en esta época de noviembre, del Día de los Difuntos, o me lo he inventado yo? Nosotros hacemos los huesos de santo. Ajá. Los buñuelos no lo trabajamos tanto. Vale. Y aparte de los dulces, seguimos con la panadería. Bueno, ¿qué te parece que tengamos el mejor panadero del mundo, Domi Vélez, aquí en la provincia de Sevilla? Pues pienso que estoy hasta más contento que él, porque los panaderos empiezan a coger valor otra vez. Hombre. Antes visitamos Buenos Aires y sin ningún esfuerzo nos trasladamos muy lejos de nuevo, a la capital neozelandesa, a Wellington. Elvira es de Priego de Córdoba y viajando por el mundo se quedó en aquel lugar tras conocer al que hoy es su marido. No, me vine a trabajar hace 15 años y mi idea era viajar por el mundo, pero conocí a mi marido y me quedé. Vaya, el amor. ¿Y de dónde eres tú, Elvira? De Córdoba. Nacida en Priego de Córdoba, pero criada en Córdoba. Priego de Córdoba, hay que nombrarlo bien fuerte, que es tu lugar de nacimiento. Vale. Llegas a Wellington, a Nueva Zelanda, y ¿de qué vives allí? ¿Desde hace 15 años qué haces allí? Pues mira, vine a abrir la embajada. ¿Abrir la embajada? Sí, no había embajada, exactamente. Sí, que no había embajada y la abrí. Mi idea era eso, ir de embajada en embajada, pero conocí a mi marido y me quedé. Así que de funcionaria española pasé a ser funcionaria neozelandesa, así que ahora trabajo para el gobierno neozelandés. Vaya, ¿y cuál es tu labor exactamente? Pues trabajo en el gobierno, a ver cómo lo traduzco, de comercio, investigación y desarrollo. ¿Cómo se analista de mercado. Analista de mercado, qué interesante. ¿Y tenéis hijos? Tenemos dos hijos, un niño y una niña, y de 18 años, y son bilingües. Y bueno, mi hijo un poquito menos, ella más, pero bien, porque mi marido habla un poquito de español y lo entiende. Entonces en casa yo hablo en español, él habla en inglés, a mí los niños me contestan en español y a él le contestan en inglés. Ah, perfecto. Así que siempre es como... Está entretenido. Elvira, ¿tú haces comida española o después de 15 años se te ha olvidado? No sé, ¿una tortillita de patata? No, Hombre, siempre, de hecho, hoy he hecho tortillita de patata, no, comida española, lo más, muchísimo más que la que comida que hay aquí. Aquí es un país muy nuevo y como que no tienen una cultura arraigada de comida o, no sé, tienen cosas de todo el mundo. Te mando un beso muy fuerte y todos los andaluces, y el cariño de andaluces para allá va. Muchas gracias, me emociono, mira, la carne de gallina se me ha puesto. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Andalucía, son las 5:30 de la mañana del 12 de noviembre de 2021. Y a esta hora, como de costumbre, les resumimos la actualidad que deben conocer para comenzar bien informados este viernes. Les contamos, en formato de titulares, que los interinos que lleven 5 años ininterrumpidos en su puesto podrán pasar a fijos sin hacer oposiciones. Bastará con un concurso de méritos al que podrán acceder quienes ocupen la misma plaza desde el día 1 de enero de 2016. Lo ha pactado el Gobierno con el PNV y Esquerra. Deberá votarse primero en el Pleno del Congreso, pero la mayoría para sacarlo adelante está garantizada. También les contamos que Almería se moviliza contra el aislamiento ferroviario de la provincia. La Mesa en Defensa del Ferrocarril demanda un tren digno, directo a la capital y con los mismos servicios de antes de la pandemia. Renfe cancela desde hoy 34 trenes de cercanías en Málaga hasta que se incorporen a la plantilla los maquinistas que se están formando ahora. La compañía reprograma sus servicios. Los trenes circularán con una frecuencia de 20 minutos a primera hora de la mañana y de 40 minutos al mediodía. El trayecto Málaga-Capital-Fuengirola va a ser el que más se resienta. Les contamos también que la ministra de Transporte ve margen para negociar con los transportistas y evitar que los camiones paren 3 días antes de Navidad. De entrada anuncia un plan dotado con 400 millones para hacer menos contaminantes las flotas de autobuses y de camiones en España. Ganaderos de toda Andalucía protestan en Granada con la leche al cuello. Ese es el lema que los aglutina. Ven amenazar sus explotaciones por el alza de los precios de la energía y de los piensos y además exigen soluciones inmediatas. Andalucía acumula casi 2 puntos más de incidencia, rebasa los 40 casos, notifica 460 contagios y un fallecido más. En España se escala 4 puntos hasta los 67 en un día, con 4.000 positivos en COVID y 30 fallecidos. 6 de cada 10 hospitalizados en España no están vacunados, un dato importante. El gobierno andaluz sigue negociando los presupuestos y descarta un adelanto electoral. El presidente Moreno es partidario de un gran pacto Partido Popular y PSOE. El consejero de Hacienda inicia una ronda de contactos con Vox el lunes para retomar la negociación. El Grupo Socialista no ha contestado aún a la invitación, mientras que Unidas Podemos ya ha dejado claro que votará en contra del proyecto presupuestario. El Congreso renueva el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Los 4 candidatos al Constitucional han sido refrendados pese a los votos en contra de varios diputados del PSOE y de Unidas Podemos contra el magistrado Enrique Arnaldo, al que no consideran idóneo. Bruselas enfría las previsiones de crecimiento para España y la relega a la cola de la recuperación del euro. La eurozona sí recuperará la actividad este año, pero España tendrá que esperar hasta 2023. El PIB crecerá este año un 4,6%, 2 puntos por debajo de lo previsto. La policía encuentra el cuerpo de la mujer desaparecida 5 días atrás cuando salió a ver la recogida del Gran Poder en Sevilla. El cuerpo de Macarena Torres, de 62 años, se hallaba sin signos de violencia en un arroyo de su pueblo, en Bollullos de la Mitación. Y termina en Glasgow, en Escocia, la cumbre del clima. El acuerdo definitivo debería cerrarse y firmarse este viernes. La experiencia de otras cumbres hace temer un retraso. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apremia a hacer más, porque lo comprometido hasta ahora no nos libra del desastre. El club de los primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. La actualidad y las novedades en salud. Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Pues vamos a ver, voy a echarle un vistazo a las temperaturas. Buenos días, que no se le peguen las sábanas. ¿Va tarde? Venga, ánimo, rápido. 8,7 grados en Sevilla. Hace fresco también, ¿eh? En Vejer de la Frontera, al sur de Andalucía, tienen 13,7 grados en este momento. Y al sur del sur, en Tarifa, también en la provincia de Cádiz, 13 grados centígrados a 25 minutos de las 6 en punto de la mañana. Estamos en ruta. Buenos días. Saliendo ya de Madrid, que ya estamos yendo para Andalucía. Para nuestra Andalucía. Ya llegamos, saltamos el camión y hasta el lunes. Bueno, eso está bien. Me alegro. Buenos días a todos los compañeros. Y un saludito a mi colega Raúl, está en ruta para Granada. Muy bien, buen viaje, mucho cuidadito. 670-940-200. Aquí José Luis de Granada. Hola, José Luis. A la altura del hacha, 2 grados tenemos. Sí. Y ya está, que pasáis un buen fin de semana a todos los conductores. Muy bien, buen viaje, 2 grados, hace frío, ¿eh? Camino de Málaga, desde Madrid, como todas las noches. Ajá. Llegando aquí a Despeñaguau. Despeñaguau. Estamos a 3 graditos. Sí, fresquito, sí, sí. Que hace, la noche muy despejada. Sí, 11 tienen y en Málaga. Los camioneros, pues, sí. Sí. Tanto los camioneros como nosotros, los ruteros nacionales nocturnos. Esto es muy esclavo, esto es muy esclavo. Pero bueno, a ver si consiguen las empresas algo y se puede solucionar la huelga. Venga, que hoy es viernes. Hoy ya descansa un poquito hasta el domingo por la mañana que empezamos otra vez. Venga, buen fin de semana. Buen fin de semana, que llegue usted a Málaga pronto y sin ningún tipo de contingencia. Más llamadas, 670-940-200. Tenemos 3 más antes de repasar los diarios, las portadas, los titulares de la prensa más interesante, referente en los periódicos de Andalucía. Pasando por Usagre, 2 grados, el tema camioneros, estamos muy mal pagados y encima echamos la mayoría 15 horas diarias, en la cual tenemos que cargar, descargar y conducir. Venga, muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí desde Córdoba, que en breve salimos para Lucena. Respecto al tema que plantea de por qué hay problemas para encontrar profesionales para ciertos sectores, pues bueno, en mi opinión yo creo que muchas empresas de esos sectores no quieren dedicar tiempo a formar a nuevo personal, que es algo importante, porque por mucho estudio, mucha carrera que tengas, si no te formas en un trabajo no vas a saber llevarlo a cabo. Y luego, pues evidentemente, las condiciones laborales, ¿no? Ya, por suerte, hay gente que sí exige unas buenas condiciones y que es normal, ¿no? Para poder vivir dignamente, ¿no? Y sin eso, pues, normalmente no quieren trabajar en ello, es lógico, ¿no? Como haríamos cualquiera que pudiéramos hacerlo, claro. Hay gente que por necesidad, pues, tendría que adaptarse a cualquier cosa, pero bueno. Así que esa es mi opinión, yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? Que las condiciones no son buenas y no se forma personal. Gracias por tu opinión, gracias por participar. Una más y nos vamos a la prensa andaluza. Buenos días, Juan Antonio Jurado y Arturo los primeros. Me alegro de escucharte. Gracias, igualmente. Adelante. Una cosita, yo ¿sí? no trabajo en el mundo del transporte, pero me parece súper injusto en las condiciones en las que están, porque tengo conocidos que trabajan ahí, echan muchísimas horas, muy mal, eso está muy mal pagado y muy mal mirado. y son una parte muy esencial para que nosotros podamos tener alimentos y podamos tener de todo. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es dedicarse a controlar estas cosas en el transporte, en la agricultura, en el campo. Hay los sectores más importantes que tenemos para nuestro suministro. Si eso es lo peor mirado, estará peor mirado el campo, estarán mal mirados los camioneros. Y luego yo no entiendo por qué hay una lista de parados tan grande y luego te dice la televisión que no hay camioneros, que no hay gente para labrar el campo. ¿Qué es lo que pasa? Que le dan ayuda, la gente le dan 400, 500 euros, se conforma con eso y se queda en su casa. Pero vamos a ver, gobierno, que pongáis a la gente a trabajar, que me parece muy bien que se le dé paga a la gente que no tiene para poder comer, porque es un derecho que necesitamos todos. Pero no los tengáis en su casa, ponlos a trabajar. Y si no quieren coger el trabajo, pues entonces se le quita la paga, verás tú que pronto se ponen a trabajar. Es que es muy injusto. Bueno, pues después de esta charlita, venga, sí, que tengáis un buen día y un gracias buen fin por de tu semana. Opinión. Igualmente te deseamos. Vamos a ver, 5 grados en Hinojosa del Duque, en la tierra de Beatriz Almeda. Bueno, ella no es de Hinojosa del Duque, ella es de Córdoba capital y nos trae las noticias, la prensa del día. ¿Eres de Córdoba capital, no, Beatriz? Sí, señor. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto verte, te echo de menos cuando no estás por aquí. Pues cuéntanos, ¿por dónde empiezas? Pues por el sur de Málaga. Bien. Renfe suprime desde hoy 34 trenes diarios de cercanías de forma indefinida. La compañía publica los horarios con los recortes tras adaptarlos a su disponibilidad de maquinistas. Leo en el diario de Almería, también sobre las conexiones ferroviarias, que la mesa del tren protesta por la falta de conexiones a otras ciudades. Denuncia que no han vuelto los servicios con Granada y Madrid tras el estado de alarma. En el diario de Cádiz, la plantilla de Airbus Puerto Real asume el cierre de la planta. El traslado será por fases y no concluirá antes del tercer trimestre de 2024. En el diario de Sevilla especulan con los planes del alcalde. El Senado, próxima escala de Espadas, se interroga. Vuelve a aplazar Espadas sin explicaciones el anuncio de su salida del ayuntamiento. En el día de Córdoba, los cribados en la prisión sacan a la luz más de 250 positivos por COVID. El alcalde lanza un mensaje de tranquilidad, es algo muy localizado, dice. Sigo con el ideal de Jaén, el titular principal, el furor por los premium multiplica por 7 la producción de aceite temprano en 3 años. De 1 millón de kilos en octubre de 2018 en la provincia, se ha pasado a cerca de 7 en 2021. A pie de página leo que los camping gas se agotan en Jaén por el bulo del apagón. Las ventas de cocinas portátiles, linternas recargables y cartuchos de gas se disparan a pesar del desmentido de Red Eléctrica. Huelva información y ya concluyo. El Festival de Cine abre hoy con el Premio Luz al actor Salva Reina. Muy bien, muy bien. Un exhaustivo repaso a las principales portadas de los periódicos de Andalucía, Beatriz. Pues nada, que me voy corriendo, que voy a quitar la esponjilla del micro, ¿vale? Ah, muy bien. Voy a hacer ruido. Que voy a hacer ruido. Estupendo, Beatriz. Gracias. Que pases buen día. En 18 minutos, serán las 6 en punto de la mañana. Bueno, en 17 minutos ahora mismo. Vamos con las temperaturas. Buenos días, vamos arriba. Por ejemplo, 10 grados tienen en Moguer el Arenosillo, que está muy cerquita de Huelva. En Huelva capital, la ronda este por lo menos, no llegan a 10 grados, hace un poquito más de frío. Y, por ejemplo, 2 grados los que tienen ahora mismo en el aeropuerto de Granada. 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, de Córdoba para Sevilla con Quincle, para Barrero con el amigo. ¿Qué amigo? ¿Cuál? ¿Tiempo? ¿Qué ocurre? No me digas que lo has olvidado. Venga, más llamadas. Bravo, pues nada, sí. De aquí de Divita, un saludito para toda Andalucía entera, que me alegro muchísimo de escuchar a los compañeros en ruta. Yo no soy de ruta, yo solamente llevo el camión de la basura. Un saludo para todos ellos. Que no es poco. Y a ver si baja el gasoil, que está muy caro. Y la gasolina también, que se nota mucho, cuando llenamos el depósito. Yo lo noto hasta en la moto, que ya es decir, mira que gasta poco. 679-40-200, más llamadas de nuestros jefes, nuestros oyentes. Todo va para Sevilla, con Kinkley, con Barrero, con el amigo Miguel. 6 grados. Y como dije, técnico especialista en logística terrestre por carretera, que empiecen a valorarnos. Y cuánto tenemos que agradeceros a todos, porque fíjense ustedes que durante toda la pandemia no faltó de nada, de nada, en los lineales de los supermercados, y gracias a los transportistas y a los sanitarios, entre otros muchos, hemos tenido una pandemia más que llevadera. Gracias a todos ellos. Aquí subiendo las pedrizas, vamos camino de Lucena. Con 10 graditos. No, y a ver si se lo uso, le enamo algo ya, esto ya de una vez ya. Y la ministra que se dé tanto de pasta con las grandes empresas, que esos son los que le dan las subvenciones mejores. Y luego los pequeños autónomos no le dan nada. Y esos son los que hunden a los pequeños autónomos. Venga, hasta luego. Buen viaje, 679-40-200, 6 menos cuarto de la mañana. ¿Se acuerdan ustedes? Verónica Luis Icone es Madonna. Like a Virgin. Pues estamos situándonos en el 12 de noviembre de 1984. Madonna edita este éxito Like a Virgin, como una virgen, que se ubicó en el primer lugar de la lista Billboard norteamericana. 17 años más tarde, el mismo día, 12 de noviembre, se entregan los MTV Europe Awards. Entre los ganadores, se encontraba Madonna otra vez, coronada como mejor artista femenina gracias a un disco que se llamó Rayo de Luz, Ray of Light. En esa misma entrega también fueron premiados Robbie Williams como mejor cantante masculino y la australiana Natalie Imbruglia, que se llevó el premio a la mejor canción por Torn. No es otra cosa que una versión de un grupo de Los Ángeles llamado Edna's Wob, que se disolvió un par de años antes del triunfo de Natalie Imbruglia, que recordamos aquí y ahora para ustedes. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. De los primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. Y gritas taxi, taxi, sáquenme de aquí, no puedo más, taxi, seguir así, lléveme por la ruta del azar, dirección prohibida sin parar hasta el mar. María Luisa es taxista en Sevilla, trabaja de noche y está pidiendo junto a otros compañeros al ayuntamiento que les permitan enseñarles a las personas mayores que no pueden salir de sus residencias el alumbrado de Navidad desde los taxis. Es una gran idea. Sí, sí, yo soy taxista en Sevilla Capital. Habrás corrido la voz esta mañana, ¿no? Sí, bueno, llevo dos o tres días llevo ya corriéndola, porque resulta de que estamos haciendo también una labor que creo que será bueno y quiero que se entere también todo el mundo. Pues cuéntala, cuéntala. El 13 de diciembre queremos, hoy precisamente se pide un permiso al ayuntamiento para que nos deje sacar a los abuelitos que están en los asilos, que lo están pasando tan mal, para enseñarle el alumbrado de Sevilla. Entonces, pues nos gustaría que, bueno, que tuviéramos la ayuda del ayuntamiento y dar por lo menos nuestro granito de arena a las personas que lo están pasando mal y que se acuerden del taxi, que estamos también para lo bueno y para lo malo. O sea que vuestra intención es ir por alguna residencia con las que hayáis contactado, coger a los abuelos, montarlos en el taxi y darle una vuelta por la Sevilla navideña. Correcto, correcto, enseñarle todo lo que es el alumbrado para que ellos puedan vivir algo que sea fuera de la residencia que se ha hecho ya en otras ciudades. Y aquí, pues, no sé por qué motivo no se ha podido hacer. Y en el momento de que se ha dicho, se ha corrido la voz y ya vemos un montón de taxistas. Queremos engalonar también los taxis, llevar a los abuelos, yo qué sé, darle por lo menos un ratito de alegría. ¡Ay, qué bonito! ¿Y ya sois muchos los taxistas en Sevilla que habéis apuntado a esta causa? Sí, habemos un montón y bueno, hay tres mujeres que son las que llevan normalmente esto para adelante y nada más que dieron la voz nos apuntamos unos pocos y la verdad es que tenemos mucha ayuda de todos los compañeros. Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien. Antonio es médico de familia y está pasando consulta en Castilblanco de los Arroyos y de vez en cuando 24 horas de guardia. Entonces es cuando nos escucha, desde la consulta precisamente. Extraordinario. Hombre, la verdad que está muy bien y poner en onda pues gente de tan variopintas profesiones que se dedican a profesiones a veces muy desconocidas. Ajá. Y bueno, y luego aparte de la, digamos, de la labor a nivel de información que nos brindan los compañeros cuando van saliendo por esas carreteras y para explicarnos y ayudarnos cómo están las cosas por nuestra comunidad, que la también verdad. Le viene bien al resto de compañeros que pueden pues dedicarse. Sí. A eso. Sí, la verdad, Antonio, es que a mí me sorprende cada día, bueno, las historias que nos cuentan, las distintas profesiones que yo desconocía completamente, o por ejemplo lo que nos ha contado nuestro primer invitado, Antonio también, de Mollina, que trabaja en la excavación y que dice que ya no hay chavales que se dediquen a esto y que a ver quién los va a sustituir. En fin, ¿tú te hiciste claro. médico hace cuánto tiempo? Bueno, yo ya hace 30 años que acabé la carrera, ya acabé en el año 91. Madre mía, pues entonces tú eres un médico ya experimentadísimo. ¿Tú cada día viajas de Sevilla a Castilblanco? Sí, yo, vamos, viajo todos los días y la verdad que yo llevo en este trabajo, trabajando en la sanidad pública 2 años. Antes trabajaba en sanidad privada y ayer justamente hice 2 años que hice mi primer día de trabajo en la sanidad pública. Decidí dar un cambio a mi vida y empezar una nueva etapa. ¿Profesional? Sí, porque yo estaba muy dedicado a gestión sanitaria y me estaba convirtiendo en un papelólogo y yo lo que estudié fue medicina. Claro. ¿No? Y ahora nos dirigimos hasta la zona de La Loma, en la provincia de Jaén, muy cerca de una ciudad bellísima, Baeza, se encuentra uno de los pueblos más importantes de la provincia. Hablamos de Úbeda. Allí trabaja Javier en turno de noche como recepcionista del parador de la ciudad. Sí, bueno, ahora mismo está muy bien, vamos, de hecho llevamos con una ocupación muy alta, o sea, llevamos desde los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, con una ocupación muy alta, pues en torno al 90-95% de ocupación. No sé si el recepcionista de mañana está ocupado, el de noche... ¿Se aburre o hay movimiento? No da tiempo, vamos, no tenemos movimiento físico de gente, no tenemos. Pero tenemos que preparar facturas, hacer los cierres contables, revisar un poco también que no ocurra nada, que esté todo preparado para la mañana siguiente. Ya. O sea que no nos da tiempo, no estamos con mucho estrés, pero que sí tenemos movimiento toda la noche. Bueno, también un poco de tiempo de relax para poder cenar, para todo. Pero no hay mucho cliente que le dé por llamar a las 3 de la mañana, ¿no? No, muy pocos. Digamos, ¿alguno habrá? Normalmente no. Normalmente no hay, lo único los fines de semana a lo mejor que la gente sale un poco de fiesta y viene un poquito más tarde y todo eso, pero salir por la noche no, algún cliente que pueda madrugar y salir a las 6 de la mañana, 7 de la mañana porque va por motivos de trabajo, algún viaje más largo, pero normalmente suele ser muy tranquilo, por la noche no se suele ver casi nadie. Ya. Siempre me he preguntado cómo controláis la entrada, porque claro, yo entro a un hotel y digo al hombre, buenas noches, me voy para el ascensor. Eso tendría que tener algún control, ¿no? ¿O sabéis las caras o cómo hacéis esto? No, no se sabe las caras, pero yo creo que la persona que va, si ha venido antes o va a la habitación, sabe ya exactamente dónde va, no se pierde. Una persona que venga de fuera e intente pasar adentro, se ve un poco despistado, ya se le ve... Le pilla, se le ve, ¿no?, que está como perdido, sí. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía. Con Juan Antonio Jurado. Domi del Postigo estará con todos ustedes sábados y domingos, este también, a partir de las 9 en punto de la mañana, y nos avanza contenidos de su programa. Domi, buenos días. Querido Juan Antonio, buenos días. Primero, ¿estás? Entre los primeros, que son siempre los primeros, que todos nosotros estamos detrás, porque son ellos los oyentes, tus oyentes en este caso, en la mañana mañanísima de Canal Sur Radio, que de verdad merecen la pena. Sí. Ellos y ellas. Sí. ¿Qué te puedo decir si queréis escucharme en estos días de Andalucía, de este sábado y este domingo, de 9 a 11 de la mañana? Cuéntanos. Pues, por ejemplo, que tendremos un guitarrista formidable que es de Algeciras, pero que el domingo por la tarde en el Festival de Música de Cádiz va a actuar junto a la Orquesta de Almería. Mira qué bonito, tenemos a Algeciras, tenemos a Cádiz, tenemos a la Orquesta de Almería, te tenemos a ti que estás haciendo el programa desde Sevilla para toda Andalucía, estoy yo que hago el programa desde Málaga para toda Andalucía, fíjate cuántos triángulos formidables, ¿no?, que pueden formar estrellas. Bueno, pues José Carlos va a tocar varias cosas preciosas, pero fíjate, una tiene historia, ¿no?, porque la historia se llama El Formidable. Así se va a llamar el concierto para guitarra y orquesta. El Formidable es ese barco que nos hundieron en las costas gaditanas. Los ingleses ganaron en aquella batalla en el siglo XIX, ¿no?, cuando Cádiz era capital del mundo casi. Y en ese hundimiento heroico hizo Beethoven su heroica, la Sinfonía número 3. Bueno, fíjate cuántas cosas bonitas nos puede contar un guitarrista flamenco que eleva su talento a estar con una orquesta, por ejemplo, en Cádiz. Y vamos a hablar con Diana Navarro en directo, que ha estrenado esta mismísima semana el Teatro Español de Madrid en Tierra Extraña, haciendo de Concha Piquer, en un supuesto encuentro con Lorca y con Rafael de León. Pues de que es que somos seres únicos e irrepetibles, que somos el espermatozoide ganador, o sea, que somos la niña de nuestro padre y de nuestra madre, o sea, la hermana, la mujer, la amiga, que está ahí siempre. Y sobre todo te da mucha paz. Yo había muchas asignaturas que no había aprobado y que ahora he aprobado con nota, y sobre todo era el respeto a mí misma, el mirarme con los ojos abiertos, el darme un abrazo, el ver las cosas como son, no como me gustaría que fuesen. Y vamos a hablar evidentemente de la COVID, para poner los números en su sitio, y bastantes cosas más, pero yo no me voy a quedar con el programa ni aburrir a tus oyentes, que son tan generosos, al menos de aguantar este ratito en el que yo te voy avanzando contenidos. Os espero en Días de Andalucía. Un abrazo, maestro. Un abrazo, Domi del Postigo, 9 a 11 de la mañana, y a partir de las 11, sábados y domingos, en Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Cuéntanos, Pepe, buenos días. A todos los que conforman el Club de los Primeros, muy buenos días, y por supuesto también buenos días al emperador de Cantillana, Juan Antonio Jurado. Este fin de semana va a estar con nosotros para charlar largo y tendido el gran Moncho Borrajo. Yo parto de la base de que esa gente que se levanta a las 8 de la mañana y ya sale con cara mala leche, es para decirle, niño, ordéñate, verá que yogur te va a salir. Porque es que hay gente que eso sale con la mañana. Es que sale la gente con una gana de molestar a los demás. Niño, alégrate un poquito, que son las 8 de la mañana, coño. Y también el flamante premio Luz del Festival de Cine de Huelva, el queridísimo actor malagueño Salva Reina. La gente sí es cierto que me tenía pues más un poco pues en el tema de los monólogos, en Allá Abajo, que son series un poco más de comedia y tal. Ya, al final, actor y la actriz creo que lo que quiere es contar historias, y yo tengo el mismo rigor si hago una comedia o si hago un drama o si hago un thriller o si hago algo de ciencia ficción. Al final es intentar hacer tu personaje lo más creíble posible, y si te toca hacer un drama o un thriller, pues genial. Y si te toca hacer una comedia loca y disparatada, pues genial también, ¿no? Yo creo que esto también puede servir para quitarnos etiquetas y para quitarnos prejuicios que tenemos muchas veces en la cabeza. Al final el actor y la actriz lo que quiere es contar historias, y mientras más diferente mejor. Y el domingo vamos a desvelar todos los secretos del nuevo impuesto de plusvalía para saber cómo nos va a atacar en el bolsillo. Todo esto y mucho más mañana sábado y el domingo de 11 a 2 del mediodía, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con vuestra gente de Andalucía. Gracias, Pepe. 679-40-200. Nos quedan muchos mensajes, vamos a emitir por lo menos uno de ellos. David, del Viso del Alcor. Hola, David. Aquí estoy llegando a Valverde del Camino, provincia de Huelva. Sí, señor. 8 graditos y nada, y a servir los pollos, para que tenga todo el mundo pollo. Los asadores y las carnicerías. Venga, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buen viaje y que los disfrutes. Bueno, nos quedamos con muchas cosas en el tintero, por ejemplo, que tal día como hoy moría Antonio González el Pescailla, ese intérprete y guitarrista español de flamenco, de rumba, que estuvo casado con la cantante y bailarina, entre otras muchas cosas, bailadora Lola Flores. Javier Holgado en la realización, son casi las 6, con ustedes Juan Antonio Jurado. Un placer, hasta el próximo viernes.